Rimas. El tiempo es oro, mujer. Yo no lo puedo perder en pedir ni en esperar. Sé mía si lo has de ser. Si no, déjame marchar. Que el tiempo es oro, mujer. El sol baja tan aprisa, llega tan pronto a su ocaso. Hay que caminar deprisa, hay que aligerar el paso. El sol baja tan aprisa. Me queda tanto que andar y tanto por qué reír y tanto por qué llorar. Para lo que he de vivir me queda tanto que andar. No te arrepientas después. Piensa de qué vivirás si dejas morir la mies. Yo no ando nunca hacia atrás. No te arrepientas después.